momento. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Leti, ¿cómo va? Bueno, sí, la verdad, un aquelarre, digamos, que forma parte de, digamos, de todo lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿no es cierto? La última chance que intenté para cruzar hacia la radio era a la altura de Bartolomé Mitre. Ajá. Todas las demás intersecciones estaban cortadas hacia la plaza. Obviamente, para los que nos escuchan, nosotros estamos a tres cuadras de Plaza de Mayo y en Radio El Mundo. Y bueno, todo esto era un aquelarre, no por la cantidad de gente, porque creo que la gente dio un mensaje bien directo en este sentido, de que acá no hay nada para festejar. Es decir, este es un aniversario que la gente obviamente lleva con mucha importancia en su memoria, pero que las particulares condiciones de este año hacen que no haya nada para festejar. Y digamos, la gente que llegó a Plaza de Mayo, y lo demuestran los clásicos micros parados destruyendo el tráfico de la 9 de julio, parados en la senda central, en la banda central de la avenida 9 de julio, demuestran que, bueno, como siempre, se trató de gente convocada, gente a la que se fue a buscar y gente a la que se llevó. Pero la gente espontánea, que repito, lleva esta fecha, digamos, muy en cuenta en su memoria de celebración, y si otras fueran las condiciones, hasta festivamente, pero las condiciones de este año no eran las del festejo, no eran las de la fiesta, y creo que la gente espontánea, la no llevada en los micros que están estacionados en la 9 de julio, digamos, dio la respuesta adecuada a esto que me pareció una convocatoria fuera de lugar, dadas las condiciones por las que está atravesando el país, que no necesito explayarme mucho para que la gente las tenga en cuenta o sepa de qué estamos hablando. La presidente habló. En un momento dijo que ella, por supuesto, nunca se le ocurrió aprovechar ninguna circunstancia para saquear un negocio y llevarse un televisor, y eso obviamente está de más aclararlo, pero ¿sabe lo que ocurre? Y esto con todo respeto, no son las conductas privadas las que la gente puede tomar como ejemplo, son las conductas públicas de un funcionario. Y esta administración, durante 10 años, ha dado sobradas muestras de que no ha tenido un mensaje claro y firme respecto de cómo hay que tratar a quienes cometen delitos, a quienes atentan contra la vida y la propiedad de los semejantes. Ha dado mensajes muy confusos en hechos francamente delictivos. Se ha puesto del lado de los que quebraban la ley, y no tengo mucho más ejemplo que agregar que los cortes en los puentes internacionales con el Uruguay, en donde en lugar de ser el gobierno, es decir, el representante máximo de la aplicación de la ley, el que llamara a un apaciguamiento, incluso tratándose de la participación de un país amigo como el Uruguay, fuera justamente la autoridad y la presencia del Estado, no, se puso del lado de los que cortaban los puentes. Entonces, todas esas manifestaciones, todos esos mensajes subliminares hacen que sea secundario que obviamente la presidente no aproveche una oportunidad para ir a un negocio a llevarse un televisor, que fue exactamente la frase que ella dijo. Eso es obvio, pero lo que importa acá son las señales indirectas que la sociedad recibe. Y durante todos estos 10 años la sociedad fue bombardeada con señales indirectas en un sentido como mínimo confuso, respecto de la ley, respecto del derecho, respecto de cómo deben estar protegidas las personas, la vida, la libertad, la propiedad. Como mínimo, durante todos estos 10 años, la sociedad recibió mensajes confusos respecto del valor que deben tener todos esos derechos en la Argentina. Entonces, obviamente, cuando se produce la oportunidad, una persona que no tiene claramente la formación de la presidente, que no ha tenido la suerte de formarse y de ponerse delante de un aula para recibir lecciones, de unos libros para instruirse, como seguramente ha tenido la presidente, bueno, obviamente tiene la mente confundida, y en función de esa confusión muchas veces actúa, y luego hay que lamentar las consecuencias de la acción. Entonces hay que ser muy cuidadoso desde la función pública. Hay que tener noción de la responsabilidad y del lugar que uno ocupa en un país, y saber que las más mínimas señales indirectas que la sociedad reciban pueden tener consecuencias muy amplias e incluso inmanejables, más allá de lo que pudieran ser las consecuencias que uno pudiera pensar simplemente a primera vista. Entonces, hoy estamos viviendo un momento que resume, de alguna manera, una época de mensajes confusos. Como mínimo, confusos para la sociedad. Tenemos, en el medio de una convocatoria del gobierno, a un festejo, a un ambiente festivo, con festivales, con canciones, con música, 10 muertos en la Argentina. La mitad de la gente que murió en diciembre del 2001. La situación hasta hace, no sé, una hora, que se descomprimió un poco en Tucumán y en Santa Fe, era gravísima. La situación de la policía, sabemos cuáles son los niveles de remuneración que tiene en todo el país. Sabemos que una policía mal remunerada es una señal pésima para la sociedad, para la seguridad, para la vigencia del derecho, para la vigencia de la paz. La policía debe estar bien paga. Cualquiera que estudie los secretos de una vida pacífica en sociedades, en países diferentes de la Argentina, sabe que el pagarle bien a la policía, el pagarle bien a los maestros, el pagarle bien a los médicos que se encargan de la salud pública, son pilares de la sociedad, son fundamentales. Si después de 10 años de vanagloriarnos de la década ganada, de las tasas chinas, del crecimiento de no sé qué cosa, hemos llegado, luego de esa década, luego de esos 10 años, a no poder pagarle a la policía, a tener básicos, que obviamente ya entiendo que no son el de bolsillo, que después están los remunerativos, no remunerativos, otra vergüenza, digamos, que el Estado ande con los eufemismos llamados no remunerativos para referirse directamente a dinero en negro, a ingreso en negro, pero bueno, estoy claro en que si digo que el básico de un policía son 300 pesos, claramente no son 300 pesos los que el policía se lleva en el bolsillo o se pone en el bolsillo. Pero de todos modos, ¿cuánto se pone en el bolsillo? Un policía federal gana 5.000 pesos. Córdoba acaba de arreglar 10.000 a raíz de las dantescas imágenes que vimos la semana pasada por televisión. La provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, está pidiendo 12.500. Creo que si 10 años después de haber nadado en la abundancia, como el relato nos ha transmitido durante todo este tiempo, no podemos pagar a policías que teóricamente deben cuidar de la seguridad, de la tranquilidad, de la propiedad y de la vida de todos nosotros, hemos desperdiciado en otro aspecto más, en otro aspecto más, 10 años como quizás efectivamente nunca se habían dado en la Argentina, porque las condiciones internacionales y las condiciones de comercio y las condiciones de precio que han tenido los productos que vendemos al exterior han sido extraordinarias y probablemente no se repitan. Probablemente no se repitan. Entonces, la conclusión es que hemos desaprovechado otra oportunidad de poner en orden justamente esos sectores sociales, la policía, la salud pública, los maestros, que son básicos para que una sociedad viva en paz, para que una sociedad crezca en su nivel de vida, para que tenga un mejor estado de salud, para que esté mejor educada. Sin maestros, sin policías, sin médicos públicos, no hay una sociedad organizada. Tenerlos bien pagos es primordial. Haber malgastado recursos en incontables oportunidades desaprovechadas y no haber invertido la afluencia de dinero que tuvo la Argentina durante estos 10 años en infraestructura para mejorar nuestro comercio, para tener más exportaciones, para no tener las restricciones de divisas que tenemos, y en calidad de vida, para estar seguros pagándole bien a la policía, para tener mejor salud pagándole bien a los médicos, y para asegurar futuras generaciones mejor educadas pagándole bien a los maestros, y hemos tirado la plata. Entonces, que esto, digamos, se enmarque en una tarde de festejo, me parece que fue desubicado. Incluso para la memoria de las personas muertas, para la familia de las personas muertas, me parece que fue desubicado. Podía haberse pospuesto, podía haberse trasladado a otro momento en donde las aguas estén más pacificadas. Lo que sí era importante era conocer dónde estaba la Presidente, conocer el pensamiento de la Presidente y recibir la palabra de la Presidente. Pero una palabra que no tirara la culpa para los demás, que asumiera la responsabilidad del momento y que con los cuidados, obviamente, que tenga que tener por su salud, se haga cargo de las riendas de este momento y lleve tranquilidad a la gente, diga, aquí estoy y esto lo voy a resolver yo, y que la sociedad tenga una, un mensaje seguro de quien ha sido votado por la gente y de quien está en el lugar que justamente hoy se festeja. Yo no sé, Leti, si vos me recibiste bien, porque, entre otras cosas, los teléfonos no son una maravilla.